CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo está? Saludamos a Gonzalo Isasmendi, que está allí en los controles técnicos. Saludamos a quienes nos acompañaron en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompañan ahora en Mañanas de Radio. Comenzamos por el Parlamento, si les parece. Consultábamos al representante de la Comisión de Hacienda por el oficialismo, por el Partido Nacional, Álvaro Viviano, sobre el aumento de tarifas. Obviamente él marca lo mismo que se viene marcando desde los sectores gubernamentales respecto a que, bueno, el ajuste es por debajo de la inflación, aunque coincidió con que por lo menos le llama la atención el aumento del 9,5% en lo que tiene que ver a la conectividad en Internet, y decía el propio Álvaro Viviano, sobre todo teniendo en cuenta la realidad del teletrabajo, del estudio a distancia, que estos tiempos de pandemia son los que se establecen. Entonces, seguramente, dijo el diputado del Partido Nacional, de Por la Patria, del sector de Jorge Gandini, expresó que se harán las consultas correspondientes no solo ante él, sino también al órgano regulador, a la URSEC, a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación, por qué se dio ese aumento del 9,5% en la conectividad en Internet, reitero, teniendo en cuenta el uso que se está haciendo del mismo en el teletrabajo o en la educación a distancia. Vamos a escuchar lo que decía Viviano. Bueno, obviamente que el aumento de tarifas es un hecho casi que inevitable cuando los costos de las empresas suben, cuando de algún modo esos salarios se ajustan, y hay un montón de variables que van condicionando el precio final de los servicios que las empresas de alguna manera prestan. Lo positivo dentro de todo, porque vuelvo a repetir, una suba nunca gusta, nunca obviamente uno la va a festejar, pero lo positivo dentro de todo nos parece que guarda el incremento cierta relación con la inflación presente y la inflación futura. En casi todos los casos, los aumentos previstos están bastante por debajo de la inflación, y en algunos que tienen que ver particularmente con el sector productivo, con el sector transportista, con el sector industrial, propiamente dicho, que tiene que ver con el precio del gasoil, el mismo no se toca. Creo que, bueno, es una señal importante en un tiempo donde Uruguay necesita un impulso para la reactivación económica. Mi balance es ese, insisto, me parece que obviamente toda suba de tarifas no son de festejar, pero dentro de todo creo que se ajustan los parámetros que el gobierno se había comprometido de que los mismos fuesen por debajo de la inflación, y no como en otros tiempos, donde de algún modo las tarifas públicas pasaban a financiar deficiencia del Estado a partir de incrementos que iban por encima de la inflación en forma permanente. Viviano, una de las situaciones que en la crítica del análisis, sobre todo a nivel de la tarifa y el aumento, se ha hecho es por el tema de del aumento, sobre todo en Internet, en la conectividad de Internet, de un 9,5%. Sobre todo teniendo en cuenta la actual coyuntura, ¿no?, donde se utiliza mucho y donde a nivel de estudio seguramente el año que viene, a los primeros meses, también va a ser parte de la herramienta educativa, ¿no? Sí, a nosotros también nos preocupa ahí, es un poco el sentir que hemos recibido de la gente y también un poco de colegas preocupados por esa situación. Nosotros no tenemos por ahora los elementos, sí. De forma individual, personal y como bancada, le vamos a pedir los argumentos, obviamente, a Antel, pero también al ente regulador, para conocer por qué en este caso no corre con la misma suerte que corrieron los demás servicios, ¿no? Coincidimos con el análisis que tú haces, Mauricio, de que, bueno, es un insumo particularmente en este tiempo muy útil, tiene mucho que ver también con las disposiciones generales del Estado vinculado al teletrabajo, y nos hizo un poquitito de ruido. Si bien en lo demás uno, bueno, puede llegar a entender lo justifica y en otro caso lo valora. En el caso de las tarifas vinculadas a Internet, nos hizo un poco de ruido y es lo que vamos a trabajar en esta día. Ahí tenían la palabra entonces de Álvaro Viviano, diputado del Partido Nacional. Decíamos también que en relación a otro de los temas que ha estado en estos días vinculado al Parlamento Nacional, que es la ley forestal, que a partir de marzo se va a estar tratando en la Comisión de Agricultura y Pesca del Senado, el Frente Amplio ha analizado respecto a que Cabildo Abierto no debería o no tendría por qué cambiar su voto, sobre todo porque además se trata de un proyecto de Cabildo Abierto que fue acompañado por el Frente Amplio y por el PERI en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Senadores no debería cambiarlo, ¿no? En ese sentido es la lectura que ellos hacen, porque no ha variado absolutamente nada en estos meses, ni va a variarlo a principio del año que viene. Más allá de que la idea es hacer modificaciones, porque si no está sobrevolando la posibilidad del veto presidencial. El que habló fue uno de los voceros en este tema, Felipe Carballo, diputado del Frente Amplio, quien, entre otras cosas, fue consultado por uno de nuestros colegas, respecto a que por qué, si había tanto interés del Frente Amplio en cambiar esta ley forestal, ¿por qué no se hizo durante los 15 años del gobierno Frente Amplista? Felipe Carballo dijo, bueno, se va aprendiendo de a poco, dijo. En ese momento nos parecía que no, el cambio no se debía hacer, ahora que en el primer año que son oposición les pareció que sí. Él rechaza que se diga que lo han hecho para quebrar a la coalición multicolor, aunque manifestó que claramente hay un quiebre, decía Carballo. A ver, este es un proyecto doble que estaba en la Comisión de Ganadería. Nuestra bancada estaba al tanto de una propuesta que había hecho, digamos, los legisladores de Cabildo Abierto. Se generaron las diferentes instancias para poder mejorar ese proyecto, para poderlo discutir dentro de la comisión. Nosotros entendimos que el proyecto contemplaba, digamos, una visión por parte de lo que es la bancada del Frente Amplio, y lo que decidimos fue acompañar. Ahí no hubo ningún tipo de oportunismo, todo lo contrario. En todo caso, lo que nos parece que acá en definitiva lo que tienen es una dificultad importante el gobierno, ¿verdad? Tienen los representantes del gobierno dentro del Parlamento, que obviamente no se han puesto de acuerdo entre ellos y que tienen diferencias que son muy claras y que en el día de hoy quedó en evidencia de que se quebró la coalición de gobierno en el Parlamento, si no se daría este tipo de situaciones que se dieron. Nuestros compañeros que estuvieron trabajando en la Comisión de Ganadería habían adelantado en ese ámbito cuál iba a ser la postura que iba a tener el Frente Amplio. Cuestionaba Skipani que no se había hecho nada por parte del Frente Amplio en el sentido de esta ley en 15 años de gobierno con mayoría parlamentaria. Bueno, a ver, digamos, uno puede ir mejorando y madurando las visiones que pueden tener sobre determinados temas. Es más, a mí me parece que en definitiva en la propia discusión que se podría haber profundizado mucho más en relación a los conceptos de, por ejemplo, quiénes son los dueños de la tierra en este país y de la forestación, ¿verdad? Y de las empresas forestales, ¿no? Es decir, a qué sectores o a qué partidos políticos pertenecen. Es decir, esto... Hay algo que también tiene que ser claro en esta lectura, porque no lo podemos dejar pasar así, porque sí, en relación a alguna de las situaciones que se plantean, ¿no? Hubo una extranjerización de la tierra, ya que se habla de los poseedores de la tierra, muy importante, pero muy importante, durante los 15 años de gobierno de Frente Amplio. Y en relación al tema de la, sobre todo de la industria celulósica, hubo justamente una ampliación importante también, o amplitud, en el gobierno Frente Amplista. Es decir, hay que recordar que se arrancó con una sola, que era la vieja Bondnia, después la primera UPM en el gobierno Colorado, y después apareció en el gobierno Frente Amplista tanto Montes de Plata como la segunda planta de celulosa, que es la que se está de UPM, que se está construyendo, es decir, en la búsqueda de tener tres plantas de celulosa. Dicho esto, seguimos escuchando a Carballo. En definitiva, se ha intentado de alguna manera, y hemos visto en diferentes etapas, por ejemplo, cuando tuvimos la discusión sobre UPM, y por eso en lo particular estuvimos de acuerdo en que se convocara a los ministros y se hicieran las interpelaciones correspondientes para correr ese manto de duda que se trataba de generar, que iba en la dirección justamente de decir que, bueno, que las políticas que se habían hecho en esta dirección era para favorecer al Frente Amplio. Lo verdadero es que en realidad quedó demostrado a partir de la propia opinión de los legisladores del gobierno en el que los que verdaderamente se han beneficiado con la forestación en este país han sido representantes o partidarios, mejor dicho, del Partido Colorado y del Partido Nacional. Esa es la realidad de lo que nosotros escuchamos en el propio debate que se dio en esto. Creo que fue un debate bastante... ¿En el Senado no va a cambiar para usted? No, no sé qué es lo que va a suceder en el Senado. Creo, a su vez, digamos, de que Cabildo Abierto, digamos, a partir de la postura que tuvo el diputado, la debería de mantener también en el ámbito del Senado. Y si no, bueno, van a estar también en un problema que no nos corresponde opinar sobre los temas internos de otros partidos. Igual dice, van a estar en un problema. No opina, pero dice que van a estar en un problema los de Cabildo Abierto si cambian el voto. Veremos que lo que sucede es verdad. Puede hacia la interna de Cabildo Abierto generarle alguna situación compleja. Y también hay que ver cómo sale el relacionamiento del propio sector multicolor, es decir, sobre todo el Partido Nacional. El propio Lacalle ha hablado con Manini Ríos del tema por teléfono, algunas cosas ustedes ya han conocido de esa discusión en principio. Veremos finalmente en qué termina todo esto, pero es uno de los temas que seguramente a principio del año que viene va a estar poniendo a prueba un poco la continuidad de las buenas relaciones dentro de la coalición gubernamental. Hacemos la pausa y seguimos. Seguimos con la información. En este caso hablábamos en el informativo de la mañana, pero no lo escuchábamos y ahora sí lo vamos a hacer. Tiene que ver con lo que marcaba ayer el director de limpieza de la Intendencia Municipal de Montevideo a la hora de empezar a instalar ya las volquetas al lado de los contenedores. Volquetas que tienen un costo de unos 2.000 pesos por día. Y que, recuerden, pueden tirar el mismo tipo de basura que tiran dentro de los contenedores. No es que porque haya una volqueta se puede tirar o un mueble viejo o un electrodoméstico en desuso, porque allí también va a ser pasible de multas y no se vayan a llevar justo a fin de año una multa por esta situación. No crean que porque está la volqueta se puede tirar otro tipo de basura. Es para colaborar con la basura normal, la basura, lo que tiene que ver con lo que se tira en los contenedores. Y en algún lado también ya se han instalado las bolsas, los bolsones, para la basura reciclable, ¿no? Ya sea plástico, que tiene que estar compactado, y algo así con el pie, porque hay que pisarlo bien para que queden las botellas bien compactadas, o cualquier tipo de elemento, cartones también que tienen que estar bien aplastados. Bueno, eso es lo que se puede tirar en los bolsones que se han colocado, sobre todo en algunas cooperativas de vivienda. Vamos a escuchar lo que decía Lorenzo, el director de limpieza de la Intendencia Municipal de Montevideo, sobre el tema de las volquetas. Volquetas lo que hacen justamente es aliviar el efecto de la recolección. Las volquetas prácticamente tienen un doble o un triple de la capacidad que tiene un contenedor. Y lo que hemos hecho es disponerlas el día de hoy de forma rotativa en aquellos sitios más críticos de recolección. Por ejemplo, aquí tenemos dos contenedores que están llenos. Lo que permiten las dos volquetas es generar espacio para una nueva disposición durante el día. Y en la tarde de cada día hacemos una evaluación de aquellos lugares más críticos para que la mañana siguiente se vuelvan a colocar en aquellos lugares más estratégicos. También hemos dispuesto un sitio web en nuestra página web de la Intendencia, es montevideo.gu.uy/mapa-volquetas, donde todos los días a las 6 de la mañana los vecinos pueden acudir allí para identificar en dónde están las volquetas ese día. ¿Cuánto le sale a la Intendencia esta contratación? Porque en definitiva se encarga una empresa tercerizada de todo el proceso, incluso hasta depositar los residuos en Felipe Cardoso. En Felipe Cardoso van con un permiso especial porque son residuos de la Intendencia, no son residuos de escombros como usualmente los volqueteros trasladan, y entonces tampoco implica un pago adicional al ser residuos de la Intendencia. El costo de la volqueta más o menos está en unos 2.000 pesos cada una que se coloca. Es un costo de mercado. Incluso en estas semanas hay una disponibilidad un poco mayor, porque al ser Feria de la Construcción los volqueteros están con actividad menor, y eso de alguna manera también nos permite justamente aumentar la capacidad a través de este mecanismo en estos días críticos. Por supuesto, esto no es una solución definitiva, es simplemente para estos días más complicados. ¿Costo diario, 2.000 pesos por día? Sí, claro. ¿Hay alguna recomendación para no arrojar determinados elementos en la volqueta? Sí, claro. El régimen es el mismo que tenemos para el contenedor, exclusivamente residuos domiciliarios. A toda aquella cuestión que es escombros, podas, las cuestiones asociadas, por ejemplo, a voluminosos, muebles, electrodomésticos, no deben ser dispuestos en las volquetas. Y en ese sentido, lo que buscamos justamente es aliviar el contenedor, que es el que está hoy exigido, ¿no? Ayer también mostrábamos en vivo que se estaban repartiendo las primeras bolsas para residuos secos. ¿Hoy continuó la entrega y en cuántos lugares? Continúa la entrega en varios lugares de la ciudad. Tenemos varios equipos que están trabajando. También al día de hoy iniciamos un procedimiento también que no solo estamos yendo hacia los edificios y las cooperativas, sino también estamos recibiendo a través de WhatsApp al número 092-250255 pedidos del Bolsón para aquellos edificios o cooperativas de vivienda de más de 20 unidades. Ayer el director de Desarrollo Ambiental refería que los puntos más críticos de la ciudad estaban siendo municipio C, municipio D, municipio D, sectores y circuitos de esos municipios. ¿Cómo se está trabajando así? ¿Se va a colocar estas volquetas también en esos puntos? Sí, claro. Las volquetas siguen el criterio de lugares más críticos. La situación actual es una situación heterogénea. Ya tenemos barrios que están completos en la recolección, también con acción de zona limpia, y otros que todavía están un poco más rezagados, y siguiendo día a día monitoreando, se colocan las volquetas en esos lugares más críticos. ¿Ha aumentado el volumen de residuos que se ha levantado en estos días? En estos días estamos, seguíamos con el atraso de los días anteriores, eso aumenta, pero la disposición que se está generando estos días se mantiene estable. Esperamos que así también se mantenga el 31 y primero. Ahí tenían la palabra entonces del director de limpieza, Lorenzo, hablando de tanto de la volqueta como las bolsas o los bolsones estos para basura o residuos reciclables secos, ¿no? Por eso es que el tema de compactar, si son botellas, para que no queden líquidos y de alguna manera terminen estropeando la bolsa. Vamos con otras informaciones, en este caso tiene que ver con la situación a nivel de salud. Leonardo Cipriani, el presidente de ACE, habló sobre todo de reforzar algunos departamentos que se sabe van a recibir una cantidad importante de gente a partir de mañana, el departamento de Rocha, el departamento de Maldonado. En Rocha solo hay 8 camas de CTI, que son del sector privado, que su arrienda, en este caso, él hace cuando es necesario. Lo que se está reforzando es el tema del traslado de personas a través de nuevas ambulancias. El tema de la vacuna, decía Cipriani, bueno, estamos a la espera de lo que sea la negociación del presidente de la calle y Álvaro Delgado. Él considera que en principio no va a ser obligatorio, porque este tipo de vacunas siempre está direccionado primero a personas que trabajan en la salud, personas mayores, y después, como la vacuna de la gripe, se sigue dando al resto de la población que quiera, pero que seguramente a partir de situaciones que se puedan dar aquí en Uruguay y en el mundo, por ejemplo, que para ingresar a un país te pidan que tenga la vacuna, que en el tema de transporte o en algunas empresas para poder ingresar también te pidan en el ámbito local que tenga la vacuna, bueno, en los hechos de a poco se va a ir obligando a la gente a que se vacune. Vamos a escuchar lo que decía Cipriani. La vacuna, en primer lugar, no es un tema de ACE, eso hay que dejarlo bien claro, pero sí le podemos informar lo que sabemos. Es la propia Presidencia de la República que está detrás del tema negociando las vacunas, el secretario Álvaro Delgado, asesorado por el GACH, el Grupo Científico Honorario Asesor, en el cual se está buscando una vacuna que cumpla con todos los requisitos desde el punto de vista científico, ¿verdad?, para poderlo usar. Y se está en esa negociación, eso es lo que sabemos. Sí, desde ACE, en el momento en que la vacuna llegue, se va a coordinar junto con el Ministerio de Salud Pública un plan de vacunación en forma rápida, ¿no? ¿Será obligatorio la vacunación? Y eso no depende tampoco de ACE. Nosotros, digo, pero te puedo dar una opinión como Leonardo Cipriani, siempre hay que vacunar al personal de la salud, a los adultos mayores, no suelen ser vacunas de carácter obligatorio, se maneja más como tipo lo de la gripe. Lo que sí puede pasar es que después se empiece a ser requerida, por ejemplo, para algún transporte, porque las empresas así lo soliciten, o para algún ingreso, como está pasando en algunos países del mundo, ¿no? ¿Preocupa lo que es el índice de Harvard, que ya se está marcando en Uruguay muy pronunciadamente en algunos departamentos? Sí, nos preocupa. Nosotros en ACE las veníamos haciendo, no era Harvard, pero lo veníamos haciendo desde que empezó la pandemia. Cada 7 días como esto venía creciendo. Y sí, preocupa. Últimamente los valores vienen elevados y eso hace que la población tiene que tener un mayor cuidado debido a que empieza a haber circulación, ¿no? Empieza a haber circulación de la parte viral. ¿Qué ocurre con las pocas camas de CTI que dispone el departamento de Rocha ante la importante afluencia de turistas que estamos teniendo ya en este mes? Rocha tiene 8 camas el prestador privado, de la cual nosotros en ACE le compramos camas a ellos. Quiero destacar que tiene un nivel de profesionalidad muy grande en todo el departamento de Rocha y tiene médicos muy bien formados para la atención del paciente agudo. Tenemos que resaltar lo siguiente, para la población de Rocha está bien el número. Ustedes en verano tienen una afluencia mucho más grande de gente, lo cual hace que a la vez tienen otros prestadores que suelen estar muchas veces en Montevideo o en otros lugares. O sea que por eso la estrategia de los traslados rápidos, ¿verdad? Ustedes piensen que en cualquier momento, digo, cuando acá hay un accidente o ocurre algo, el paciente es trasladado hacia su prestador. Bueno, ahora lo que nosotros tenemos es el apoyo para poder realizar traslados rápidos. ¿Cómo se evalúa desde ACE lo que ha sido la disminución de casos de COVID en el departamento de Rocha? No, que los equipos vienen trabajando muy bien. Nosotros en Rocha tenemos, se organizó mucho. Cuando nosotros ingresamos nos encontramos con una RAP muy desordenada. Una RAP que no tenía problemas de funcionamiento, algunas policlínicas y algunos centros de atención. Digo, se está trabajando de una forma muy prolija y ordenada, que eso hace contener mucho los avances, ¿no? Debido a que una vez que se diagnostica un paciente, se afecta enseguida. ¿Y el tema de la frontera? El tema de la frontera es un problema, tenemos que pensar que Brasil es un punto importante. Hay una cosa que hay que destacar también, que es buena, que el prefecto del lado brasilero, Barbosa, es una persona muy comprometida. Nosotros hemos tenido varias reuniones con ella y la Dirección Departamental de Salud, el doctor Diego Pintado, tiene muy bien siempre el control por parte del Ministerio. ¿El cambio de los controles aduaneros de migración hacia el Bañero de la Coronilla complica el tema de control de salud de esa zona? Este es el tema que hemos tratado aquí en Radio Centenario, que José Luis ha tratado con gente de la parte de la representación comercial del TRI, que se varía un poco el control a partir de la posibilidad de que gente que se vaya a quedar de otros departamentos, Montevideo, Maldonado, a Rocha, se le flexibilicen las posibilidades de compra del lado brasilero. No gente que vaya por el día, pero sí gente que se vaya a quedar. Y bueno, entonces el colega le preguntaba sobre esto, pero como decíamos, ha tenido muy poca repercusión esta información. El intendente no dijo nada de esto cuando salió de la reunión con la calle Pou, aunque fue en ese encuentro que se habló de este tema. Y lo conocen los periodistas, obviamente, locales del departamento de Rocha y los que han escuchado Radio Centenario, porque hemos trabajado el tema. Pero si no, es muy poca la información y por eso Cipriani, como van a escuchar ustedes, dice que como no conoce el tema, no quiere hablar. Eso no estoy informado para decírselo. Una consulta, la última vez que visitó el departamento, comentó que se iba a instalar en Chuy, en su hospital público, un centro de diagnóstico, digamos, con un método LAM. ¿Se realizó esa instalación? Sí, nosotros se están comprando. El Instituto Pasteur, tuvimos una comunicación hace 2 días, ya terminó de procesar los kits. Tenemos que destacar la actitud del Instituto Pasteur en poder producir esto. Son técnicas, son reactivos muy difíciles de hacerlo y Uruguay, mediante el Instituto Pasteur, ha logrado con éxito hacerlo y ya nos están entregando 100.000 test en estos días, o sea que en breve comienza a funcionar. ¿Cómo está funcionando el centro diagnóstico de Rocha con el CURE? ¿Cuántas muestras más o menos aproximadamente hace por día? No tengo yo ese dato, lo maneja la Dirección Departamental de Salud. Hicimos un aumento muy importante en las horas, tanto médicas como también del personal de enfermería y en extensión de atención en el horario de las policlínicas, aparte de haber reforzado también el hospital. Y un punto que hay que destacar en Rocha es el refuerzo que hicimos con ambulancias especializadas. Tenemos 5 ambulancias especializadas, aparte de lo que ya teníamos, en el cual tenemos una en el hospital de Rocha, una en Castillos, una en La Paloma, y trajimos 2 móviles de SAME 105, en el cual uno queda acá en La Paloma, lo tenemos ubicado por la cantidad de gente que empieza a venir, que va a cubrir Paloma, Pedrera, La Pedrera también, y después tenemos otro más hacia la zona de Castillos para que cubra Balizas y Aguas Dulces. Hacemos la pausa y volvemos con otras informaciones. Seguimos con la información y en este caso tiene que ver con mensajes de fin de año. Ya escuchamos hoy al presidente de la República, la calle Pou, hablando en ese mensaje, entre otras cosas, del tema de la vacuna. También la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, hizo lo mismo, realizó un mensaje de fin de año en donde también el tema del COVID-19, las muertes por el COVID-19 y el tema de la vacuna estuvo en la alocución de Argimón. Vamos a escuchar. Responsabilidad fue avanzando y al cierre del año nos encontramos con una cantidad de compatriotas que han perdido la vida, con familias y la sociedad en su conjunto, que en forma de reflexión, sin lugar a dudas, ve una sociedad triste, una sociedad que lo que tiene que ver con la economía y con lo laboral, se plantea un escenario incierto en muchos aspectos. Y en eso la tranquilidad de saber que la conducción política de un presidente que ha asumido personalmente el diseño de la estrategia, así como también algo que en las últimas semanas está muy presente, y es la expectativa de tener una vacuna que nos permita enfrentar esta pandemia. Que el propio presidente haya decidido, como se dice habitualmente, pilotear toda la situación, marca un estilo de conducción y de liderazgo que tiene decisión, basada en el conocimiento efectivo de lo que quiere y precisa la sociedad, pero también asistido por un alto nivel técnico de profesionales científicos que han estado presentes a lo largo y ancho del país en lo que tiene que ver con estar a la altura de lo que la sociedad podía llevar adelante y lo que precisaba. En estas últimas semanas hemos visto cómo países que han padecido esta pandemia antes que nosotros y por lo tanto han padecido también la segunda y hasta la tercera ola del COVID-19, empiezan a vacunar a parte de su población, empezando por los más grandes y por los trabajadores del sistema sanitario. Y obviamente es natural que nosotros también estemos atentos a qué va a pasar en nuestra sociedad con la necesidad de transitar por la llegada de una vacuna. El propio presidente informó que él lleva a cabo las negociaciones que obviamente tienen que ver con varios aspectos, pero el primero y el más importante, el que sea una vacuna que nos dé certezas que estén las respectivas dosis, que hayan sido suficientemente probadas, que nuestros científicos acompañen la decisión y que se nos traslade cuando efectivamente esta negociación esté hecha, basado, vuelvo a decir, en la certeza de que no solo la compra, sino el traslado va a estar hecho en las condiciones que estas vacunas requieren. Y se habla mucho de Pfizer, ¿no? Y por eso se habla también del traslado que las vacunas requieren, que tienen que ser, como ustedes saben, con temperaturas por debajo de los 70 grados, ¿no? En ese sentido también el presidente de la República, decíamos, habló. Se especula con la semana que viene, porque reitero, el ministro de Salud Pública, Salinas, que suspendió toda actividad esta semana, tanto la ida a la Comisión de Salud como también la reunión que supuestamente iba a tener ayer al mediodía con legisladores de Frente Amplio, va a ir el martes 5 a las 12 del mediodía a la sala 17 del anexo a las comisiones de salud del Senado integrada con la de diputados. Entonces se especula que tal vez ya para ese día se tenga la información necesaria como para que Salinas pueda informar algo en torno al tema de la vacuna. Dependerá obviamente de cómo avancen las negociaciones, pero la idea de que la semana que viene o a principio de la semana que viene se puede conocer algo sobre esta temática es por eso. Porque el propio Lacalle Pou, que van a escuchar ustedes, habla de una vez conocida la información de cuál va a ser la vacuna y cómo se va a vacunar, dar la información a la población y al Parlamento. En estos días, todos ustedes saben, estamos en una negociación por las vacunas, al mismo tiempo que estamos con medidas que llevan veintipocos días, que de alguna manera hacen pensar que no vamos a llegar a aquellas gráficas que marcaban a fin de año, aquello que los uruguayos le iban a ganar en las matemáticas, quizá se logre en estos tiempos, y por eso es momento de renovar el cuidado, sobre todo en la noche de mañana y en estos días que uno a veces se relaja un poco más. Con respecto a la vacuna, nosotros que hemos tenido una práctica que le pensamos seguir de transparencia en la información, si no ha habido información al respecto hasta el momento es porque queremos ser muy serios. ¿Cuál es la evaluación que estamos haciendo? La efectividad o eficacia de la vacuna, la disponibilidad de la misma y el tiempo que puede demorar en tenerlo lugar. Seguramente en pocos días estemos informando a la población y al Parlamento de cómo son las negociaciones que llevamos adelante. Pero a no olvidarnos que de aquí a que el Uruguay tenga una vacunación importante, sigue siendo la conducta de cada uno de nosotros la que el Uruguay lo va a sacar adelante en esta pandemia. Con respecto al año que viene, con respecto a los tiempos que se vienen, el sueño está intacto y el proyecto también está intacto, porque este año, a pesar de todos los problemas, a pesar de todos los imprevistos, que fueron muchos, nosotros asumimos un compromiso en campaña electoral y lo tratamos de cumplir a rajatabla. Obviamente que no fue todo lo que quisimos, pero fue lo que pudimos. Créanme que nosotros le pusimos todo el corazón, todo nuestro intelecto, toda nuestra fuerza a sacar el país adelante. Y seguramente muchos de ustedes me hayan escuchado decir que yo creo que Uruguay va a salir adelante porque conozco a los uruguayos. Porque sé que en este momento hay uruguayos echándole el hombro al país. Y quiero tener un reconocimiento especial este 31 de noche para aquellos uruguayos que la están pasando mal. Muchos de los cuales venían pasándola mal y la pandemia les agravó la vida. No solo estamos pensando en ellos, que no alcanza. Nuestra mayor dedicación está para con ustedes, para que el 2021 uno pueda parar la olla, el 2021 pueda conseguir un laburo, llegar a fin de mes. Así hablaba el presidente de la República, la calle Pou, del tema de la vacuna, del proyecto político que dice sigue intacto y también lo vinculado a la gente que la está pasando mal económicamente. Nos vamos, Gonzalo Isasmendi, los controles técnicos, ¿sí? Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.